Hoy se realiza en todo el país una jornada de 1000 ollas populares por la situación social que atraviesa el país. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Ricardo Fernández del Frente Popular Darío Santillán, que es una de las organizaciones que está en esta jornada organizándola. Hola Ricardo, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día Ricardo, bueno, ¿dónde estás? Estamos en Callao y Corrientes. Ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero esta jornada es en todo el país, ¿y cuáles son los motivos? Estas jornadas en todo el país son más de 1000 ollas populares en provincias como Salta, Tucumán, Córdoba, Chaco, Formosa. Estamos acá en la provincia de Buenos Aires, en diferentes puntos. El motivo es reclamarle al gobierno de que dé soluciones a los problemas que estamos teniendo las familias más pobres de este país. Y bueno, ese es el reclamo que venimos haciendo, insistiendo para que se saque las manos de las orejas y nos escuche. ¿Y cuál es la situación que están viendo ustedes? ¿Cómo la describirían? Así, contundente, angustiante, digo, porque la realidad es que la inseguridad es si vamos a seguir teniendo trabajo, la angustia de no llegar a fin de mes con lo que cobramos, las familias que se suman a los comedores de populares para recibir un plato de comida, en realidad es bastante angustiante. Uh-huh. Ricardo, ¿y ustedes no ven mejora o ven que algo está cambiando? En realidad puede haber discusión de que hay mejoras en números, pero la realidad es que la situación en los barrios sigue siendo la misma y peor, porque las familias siguen buscando cómo solucionar su problema de vida y no los precarizados no llegamos a fin de mes. Hoy se descubre con un index o con una estadística vieja de que hay 14 millones de pobres. En realidad nosotros los estamos viendo en vivo y en directo en nuestras barriadas. Ricardo, ¿y ustedes ven que en estos meses, porque pobreza obviamente había en Argentina, no es que no había pobreza, pero digo, ¿ustedes ven que en estos meses se agravó mucho, continuó un proceso o fue un agravamiento a partir del gobierno de Macri? Nosotros vivimos sufriendo la pobreza desde hace muchos años, no solo con este gobierno, la situación de precariedad. Todo eso lo vivimos desde hace un montón de tiempo y por eso siempre estamos en continuo reclamo. Pero a partir de medidas que ha tomado este gobierno, a partir de la inflación, a partir de los tarifazos, a partir del incremento del transporte público desmesurado, realmente la situación ha sido peor, porque eso se agrava más y los despidos. Digo, ha tomado medidas que realmente nos están perjudicando y nos están sumiendo ya en la miseria. Uh-huh. Ricardo, ¿usted tiene alguna estimación de lo que ven en los barrios? ¿Si hay algún porcentaje, por ejemplo, digo, de gente que está en una situación peor, de gente que de mayor cantidad de niños o de jóvenes que van a los comedores comunitarios? ¿Eso, ustedes tienen algún dato sobre eso? Nosotros las organizaciones sociales somos siempre lo que estamos haciendo, lo que no hace el Estado, llegando a los lugares más pobres con alimento, luchando por trabajo, y en estos momentos en los barrios, en los comedores, tenemos miles de niños que vienen a comer. Digo, la mamá, los papás que antes hacían changa, hoy no pueden hacer changa porque indudablemente con los despidos, con la situación económica, nadie hace trabajos en los barrios para que haya changarines haciendo algo, ni para albañiles, ni para pintores. Entonces la situación la tenemos que resolver como siempre las organizaciones sociales, que somos los que estamos adentro de los barrios, ¿no? Uh-huh. Ricardo, ¿ustedes ven que este gobierno es un gobierno que es receptivo a estos reclamos o que simplemente los escucha pero está decidido a aplicar esta política? Este gobierno nos dice que tengamos paciencia. ¿Cómo le decimos a los chicos que no comen que tengan paciencia? eso no es recepción de parte del gobierno de lo que pasa realmente. Macri duerme la siesta, por eso no ve lo que pasa. Que se despierte, que se levante de Olivos, que deje de dormir la siesta y que preste más atención a lo que pasa en el país. Bueno, Ricardo, entonces esto va a ser en Córdoba, Tucumán, Salta, Chaco, en el Alto Valle, ahí en el puente Río Negro. Ajá, en Río Negro, en San Luis y también en Formosa. Toda la jornada. Tucumán, Córdoba, también, sí. Sí, y acá en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en la zona sur, en Matanzas. Realmente hay mil ollas populares en todo el país. Bien. Ricardo, te hago una última consulta. ¿Cómo está haciendo la relación con la fuerza de seguridad ahí en el primer corte que están haciendo ahí en Calle Corrientes? Nosotros estamos acá haciendo un reclamo genuino. Creo que la sociedad está haciéndose cargo de que hay reclamos genuinos. Acá la situación es tranquila. Nosotros no esperamos que este gobierno vaya a reprimir a quien sale a reclamar soluciones para la pobreza. Y esperamos que no sea así. Además, nosotros estamos dejando un carril abierto para que puedan transitar. Creo que no hay condiciones para que haya ninguna medida de parte de las policías o las fuerzas de seguridad. Bien. Ricardo Fernández, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Ricardo Fernández del Frente Popular Darío Santillán, directamente desde la esquina porteña de Callao y Corrientes, donde se está realizando la primera manifestación de esta jornada, que va a durar todo el día, que se va a realizar en varias provincias, mil ollas populares contra la pobreza y por la declaración de la emergencia social.